batalla de amor. Costa Dorada, cuando en tus ojos serenos el mar se retrata y el rumor de las olas te dan serenata, ¿piensas acaso si ese murmullo no es la voz de mi corazón? Yo como el mar en tus ojos quiero retratarme y allí por siempre quedar. Costa Dorada, Costa Dorada, solos tú y yo con nuestro amor. Tú y yo con nuestro amor.